gremio, el gremio de dragones. Niño, en No Chifay. Ella tiene un cuerpo salvaje, quiere que la lleve en viaje. Me la voy a llevar y sé que le va a gustar. Mírala cómo va, su traje sensual, mas no sabe que soy un animal. Dragones.